En la sede de la Asociación Trabajadores del Estado y con el acompañamiento de Celina Kaufman, histórica madre de Plaza de Mayo, y Celeste Leprati, hermana del militante asesinado en diciembre del 2001, el actor civil en la causa Inundación 2003, Jorge Castro, llevó a cabo la presentación de su libro, Verdades Locas contra Impunes Mentiras, Fábula Política Inundada bajo el Reino de los Fangos, una publicación que relata las implicancias y consecuencias humanas, económicas, políticas e ideológicas de la peor catástrofe hídrica sufrida por la ciudad de Santa Fe. El lector podrá encontrar no solo la historia de la causa penal con todos los documentos, sino también las pericias que nos respaldan científicamente en el sentido de nuestra lucha. Lo que se ha tejido es una gran mentira, y en ese sentido, cuando se establece una línea de impunidad y una diferencia de igualdad ante la ley, como es el caso de los gobernadores Reutemann y Obey, todos sus ministros, lo que se lesiona no es el derecho de los inundados. Se lesiona el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos. Como en muchas historias, aquí los medios de comunicación pusieron de manifiesto sus intereses políticos y económicos y prefirieron llevar adelante un proceso de deslegitimación de la lucha permanente que han tenido los barrios del oeste, los más castigados durante el 2003. Por ese motivo, el libro también dedica un capítulo al accionar de las corporaciones mediáticas de la ciudad. Se ha desestimado y objetivamente la historia de los barrios del oeste. En ese sentido hay un capítulo completo que tratamos de recolectar la larga lucha que tienen los barrios del oeste por ser considerados ciudadanos incluidos y no excluidos. Y en ese sentido se elaboraron una serie de mentiras muy graves, como es que los barrios tienen cultura de inundación, cuando en realidad tienen cultura de lucha históricamente más allá o más acá de cómo ha sido lesionado en sus derechos de educación, de falta de trabajo, de falta de servicios, de falta de infraestructura. Hoy la ciudad de Santa Fe es la capital de la segunda provincia más rica de Argentina y tiene una carencia casi del 50% de servicios. Los cordones de las dos grandes ciudades están superpoblados de miseria y eso es incontractable, basta salir y ver. Los que no lo quieren ver es por los intereses creados. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.